Cuando uno se pregunta por el tango, por los pilares que lo sostienen, por su existencia y también por su conservación, nos sometemos a una fórmula mezcla de pasado, historia, sujeto y subjetividad. En este entramado se encuentra gran parte de la respuesta a la pregunta que hoy queremos enunciar. ¿Por qué hay tango? ¿Cuál es el fundamento de su existencia? ¿Por qué sobrevive? Nicolás Casullo, o Casullo, Casullo, se lo conoce así en la universidad, es un ensayista, escritor y, como les decía, docente de la Universidad de Buenos Aires, dice lo siguiente: hay tango sobre todo porque hay un inmenso relato del tango. Un relato donde él ya no está, sino que persiste lo que quedó junto a él. Y la afirmación no está rara en absoluto. El tango se reconstruye a sí mismo en cada relato individual, en cada evocación y también en cada texto que los sujetos elaboran con pedazos de su propia historia. El tango despierta y acciona, de alguna manera, diferentes partes de la sensibilidad y de la subjetividad, armando un escenario propio, particular e incomparable que el individuo recrea en su propia soledad. Y así el tango sobrevive y adquiere esa profundidad y esa perpetuidad que conocemos. Esto sería algo así como una forma de pensarse a sí mismo y en ese acto también inmortalizar al género. Algo así como una especie de rompecabezas privado en donde cada sujeto fabrica con su propia selección letras y música. Entonces, cada relato que se elabora desde la subjetividad es también una nueva forma de darle más vida y existencia al tango. Bailando, escuchando, cantando, conectándose con uno mismo. Por eso a veces resulta tan difícil desarrollar una sentencia final a la pregunta ¿qué es el tango? Más allá del sentimiento triste que se baila o aquel sentir de Buenos Aires, el tango es representación y como tal es algo que se construye en un trabajo que jamás se clausura. Y así, una representación de otra representación de otra representación y así sucesivamente. Ahora bien, ¿cómo establecer entonces una definición completa y universal de algo que se rearma constantemente en cada relato que los sujetos producen? Las definiciones de las que aquí hablamos, por supuesto, siempre serán incompletas. De todas maneras, no claudicamos ante estas definiciones incompletas de las que hablábamos y sostenemos lo siguiente: el tango como representación y como relato individual y subjetivo bien podría ser un ejercicio de memoria, reconocimiento y reflexión. Memoria, porque evoca un pasado. Reconocimiento, porque nos sitúa y nos ubica dentro de ese pasado. Y finalmente reflexión, porque nos ayuda a pensar un presente y un futuro que merodea tras las imágenes de aquel pasado. Por eso hay tango. Y por eso seguimos ejercitándolo. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado. El tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo. El tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. La creación se vio... En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Programa 236 de Fractura Expuesta. Pasarán hoy por aquí Daniel Conte del programa cultural En Barrios, porque vamos a charlar sobre el próximo acampe que será este jueves frente al Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad. También estaremos con Jorge Retamosa, saxofonista, anticipando sus próximos conciertos. Nuestro cronista, el Loco, Sebastián Linardi, comentará el concierto que dio el viernes el pianista Loco, Fernando Otero, el concierto que dio en el Teatro 25 de Mayo. Y además toda la música, toda la mala onda que nos caracteriza al aire en este que es el peor programa de tango de la Radiofonía Nacional. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Cómo se están tomando el pelo? Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan, artísticamente hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrado. Quien está sumamente concentrado es Nicolás Esquivel, allí en la operación técnica, como siempre, como cada lunes nos acompaña aquí. Esta vez arrancamos un nuevo programa de Fractura Expuesta. Les damos la bienvenida a ustedes, a todas, a todos. Vos decís que Nicolás Esquivel está concentrado. Completamente concentrado. Tiene capacidad, es como un baterista. Los bateristas tienen cierta independencia en cada uno de los miembros y también independizan cierta parte del cerebro. Entonces pueden tocar a un ritmo el hi-hat, pueden hacer otra clave, o mejor dicho, otra temporalidad con el redoblante, el tom, el bombo. En fin, casi sería un jazzista de la consola. Si bien se utilizan 2 miembros menos, y no 3, como me señalaban aquí, se nota, Maximiliano, que no amás el tango. Porque si vos fueras un ferviente amante del tango del 2x4, al primer instrumento complicado que recurriría sería el bandoneón, que tiene 4 teclados, dos cuando se abre y 2 cuando se cierra, y 1 para cada mano. Pero bueno, queda a las claras, Maximiliano Jorge, que vos odias el tango. No sé qué haces conduciendo un programa de tango. Como decía Verónica Bellini en algún momento, como dijo hace 2 semanas que visitó aquí el programa, uno se acerca por odio y finalmente se termina enamorando. Bueno, entonces queda claro. De todas maneras me golpea el tango, y sí, bastante sí. Fuerte. ¿Puedo decir que soy un hombre golpeado por el tango? Un masoquista, más precisamente. Y sobre todo, y agravado por tu condición de hincha de Racing Club. Que bueno, que eso, cerrando tango Racing, se terminó. Acá me dicen que le veían cara de pobre a Maximiliano. Pensaban que era el suéter de Maxi, pero no es así. Un suéter precioso, ¿qué tienen con mi suéter? ¿Es un suéter beige, es el color? No, ¿cómo? Marrón, señor. Es de felpa. No, bueno. Esto se llama plush. Bien, la cortina abajo, 4382-9327. Se llama así. Para comunicarse a través del messenger fracturalaire@hotmail.com, estoy en este momento tratando de desenterrar el mail oficial de fracturaexpuesta@madres.org, porque aparentemente, bueno, no funciona. Está caído. Bueno, de todas maneras, igual pueden mandarlo y durante la semana lo chequearemos y la próxima semana lo diremos al aire si corresponde. Queremos saludar a la gente que nos escucha desde Sudáfrica. Sí. como ocurrió el lunes próximo pasado, cuando vino Mónica Vázquez al programa. No, Marisa Vázquez. Mónica Vázquez, ¿cuándo vino Mónica Vázquez? Ella no sabe, pero se llama Mónica. Ah, Marisa de segundo Vázquez. Nombre. No, Marisa Vázquez se llama claramente Mónica, lo que pasa que, bueno, no se lo dijo la madre para arrancar, pero bueno, se llama Marisa Vázquez y... Bueno, un amigote de ella, en realidad, no es que a nosotros nos andan escuchando desde Sudáfrica. Un amigote nos escuchó desde Sudáfrica, mandó un saludo y se suma al mismísimo oyente. Mira, me está sonando el celular y me parezco el Gordo Palacio que lee el celular al aire, pero debe ser ella, justamente, bueno, que me manda mensajes. En fin, atendé. Por lo pronto nosotros vamos a arrancar este programa como corresponde. Vamos a encaminarlo porque ya hemos entrado derrapando. Así era mamá. Comencé. Era mamá. Bueno, saludos a mamá. Vamos a escuchar Dolobu, una composición de Pablo Banchero y Pablo Malicia. Canta Pablo Banchero, Dolobu. Atento. Siempre dijimos que éramos pollerudos, ¿eh? Sí. Caminaba, compadrito, relojeando bien de bote, vos que la ibas de duque, con fama de matador, sonrisita de querosa, guiño de ojo y canchereada, miradita seductora, piropito de entrador, y tu novio un angelito, inocente y tan hermosa, encima te defendía como derecho y varón, y al descubrirte, cobarde, charlatán y mentiroso, la mina te dio el olivo y en la vía te dejó dolor. ¿Dónde están tus canchereadas ahora que ya sos historia? Dolor. Te perdiste una mina que de gaucha era una gloria. Dolor. Y para colmo, cobarde, porque encima se salarde y no batís la verdad, que estás más solo que un perro y en secreto la llorás. El criollo va a ser hombre, no debe ser batilana, chamullar de las minas ni hablar de la intimidad. Y el chaboncha que se equivoca se lo banca musarela y va aprendiendo la vida por la fuerza de yerrar. Pero vos, che pobre diablo, con tu jeite de high life, te perdiste ese tesoro que la vida te ofreció. Y encima la vas de guapo, te exigiendo, compadrito, aquello que ya perdiste por machista y por cabrón. ¿Dónde están tus canchereadas ahora que ya sos historia? Dolor. Te perdiste una mina que de gaucha era una gloria. Dolor. Y para colmo, cobarde, porque encima se salarde y no batís la verdad, que estás más solo que un perro y en secreto la llorás. Para aquellos que no saben valorar la entrega y el amor de una mujer gaucha, escuchábamos recién Dolobu de Pablo y de Pablo Banchero y Pablo Malicia. Cantaba Pablo Banchero de su disco Modales y Finuras. Fractura expuesta. Ni malevos, ni compadritos, oyerudos. Fractura expuesta te informa. Fractura expuesta te convence. Fractura expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura expuesta. 22:47 en la noche, porteña, 24 grados la temperatura. Títulos. Sabotaje tanguero a la primavera y la máquina de Dios revela algunos de los misterios del tango. Sabotaje tanguero a los festejos por la primavera, con inmensos equipos de amplificación. Un grupo de tangueros malhumorados irrumpió ayer en los bosques de Palermo con el fin de amargar la celebración de los jóvenes tras la llegada de la primavera. armados con parlantes y discos de tango, los activistas diseminaron por todo el parque canciones como En esta tarde gris, Milonga triste, Balada para mi muerte y Responso. Así, mortificaron a los miles de jóvenes que se desparramaban por el pasto al ritmo de la cumbia. Finalmente, además de entristecer a la multitud juvenil, quemaron discos de rock, incautaron emparedados de salame y queso, secuestraron guitarras, prohibieron los besos en la boca, el amor, la paz y al flaco Spinetta. Máquina de Dios revela algunos de los misterios del tango. Ante la sorpresiva detención por una sorpresiva fuga, la Máquina de Dios reveló a científicos argentinos y a académicos nacionales varias de las preguntas fundamentales del tango. Si bien se espera la contraprueba que confirme los resultados, el doping les habría dado un poquito positivo a la dupla Goyeneche y Troilo. Piazzolla no tocaría tango, Javier Calamaro sería efectivamente el hermano de Andrés y lo habrían escuchado las ballenas cuando cantó Bajo el agua. Gardel no habría sido juez de línea del ascenso uruguayo como se lo acusaba en las últimas semanas. Desde el mismísimo monitor central de la Máquina de Dios amplía la desinformación Hernán Casares. Efectivamente, me encuentro aquí en algún lugar de Europa haciendo tareas de mantenimiento de la Máquina de Dios, ya que como todos saben, está detenida en su funcionamiento por una llamativa fuga de protones, por lo que después de resolver varios dilemas del tango, los científicos no pudieron proseguir con la pregunta cúlmine, ¿de dónde venimos? Además de hacer tareas de mantenimiento, estoy como testigo porque hay altas sospechas de la policía de Dios, que es quien entiende la causa del accionar del grupo argentino que habría frenado esta maquinaria impresionante y que impidieron además resolver las últimas preguntas del tango. Las autoridades sospechan del Comando Amargura, esa agrupación de jóvenes viejos que hace dos semanas boxearon a los bloggers en el Abasto y que el lunes pasado tomaron la botica del Ángel e hicieron destrozos jugando al fútbol tumbero con una pelota prendida a fuego. Lo que piden ellos es la conformación de un país autónomo al que llamarían Carlos Gardelandia en el barrio del Abasto y en donde sostienen que nació el zorzal criollo. La hipótesis más fuerte es que pararon la Máquina de Dios antes de que revele a la humanidad el lugar del natalicio de Gardel. Y además, según nos informaron a los periodistas especializados, las últimas preguntas que restaban eran la edad de Nacha Guevara, si los miembros de orquesta típica Fernández Fierro se bañaron alguna vez, si Soldán estuvo con Silvio y Gisela al mismo tiempo, y finalmente, quién será el sucesor de Horacio Ferrer en la Academia Nacional del Tango. Desde Suiza, capital de Austria, para Fractura Expuesta, Hernán Casares. 22:50 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados 9 décimas, el pronóstico anticipa calor en la primavera. Estas fueron las noticias aquí en Fractura Expuesta, en una semana el próximo flash informativo. Informó Juan Carlos Cobian, la voz de las noticias. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa, Fractura Expuesta te convence, Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. La Secretaría de Cultura de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Tucumán, el Consejo Federal de Inversiones y las áreas de culturas provinciales convocan al Segundo Congreso Argentino de Cultura en San Miguel de Tucumán. La inscripción ya está abierta. www.congresodecultura.org.ar. Secretaría de Cultura. Presidencia de la Nación. Por una cabeza de... Sí, aunque no lo crean, esto también es un programa de tango. Muy bien, seguimos aquí en Fractura Expuesta. Modos de comunicarse, teléfono para dejar un mensaje en el contestador telefónico 4382-9327, 4382-9327 para dejar allí un mensaje, sino también aquellos que tengan servicio de internet lo pueden hacer a través del correo electrónico, que es Fractura Expuesta, todo junto, Fractura Expuesta @madres.org, Fractura Expuesta @madres.org. y queda una tercera alternativa, que es como siempre la del mensajero instantáneo, para que conversen en este caso con Germán, que está posicionado en la computadora, y la dirección es fracturaalaire@hotmail.com. en este caso ya estoy hablando con Ignacio, que me quiere dar alguna novedad, pero bueno, en tanto todavía no la manda, pero sí me mandó una foto de Cintia Fernández, así que te agradecemos porque está sobre una mesa, bueno, bueno, mostrando lo que mejor hace, ¿no? Gracias. Entonces, los invitamos también a visitar fracturaexpuesta.com.ar para chequear noticias sobre tango. En el tango, algo está pasando. Fractura expuesta. Exponemos la fractura. Bueno, lo que estamos escuchando, Tango para Guevara, de la Orquesta Típica Imperial. Otra noticia difícil desde el antro de la Unión de Orquestas Típicas. Básicamente no tiene nada que ver en este caso la Unión de Orquestas Típicas, sino las Orquestas Típicas en particular. La Orquesta Típica Imperial, en serios problemas, han enviado a alguien anónimo, aunque después uno ha tenido la posibilidad de charlar con algunos integrantes que se volvieron de la gira que estaban transitando por Europa por algunas diferencias. ¿Algunos integrantes? Cuatro. Precisamente se volvieron de la gira, de la séptima gira europea que estaba dando la Orquesta Típica Imperial, por algunas cuestiones organizativas se fracturó la orquesta y lo peor hasta acá, por lo que uno va charlando con ellos, es que viene mal el tema. Se habla de algunas acciones legales, porque por otro lado, quienes quedaron en Europa aparentemente siguen con la gira. Quedó en Europa, por ejemplo, Matilde Vitulo, la directora, Nicolás Fontana también. Ellos siguen tocando, siguen o están buscando reemplazos, aparentemente, según denuncia los muchachos que ya están en Buenos Aires. No tuve la oportunidad de hablar con los chicos que están en Europa. Estuve tratando de comunicarme, pero no me han respuesto, todavía no me han contestado. Pero bueno, la verdad es que, por ejemplo, la página está cerrada, estuvo caída un par de días, orquestaimperial.com.ar. Hoy uno ingresa y hay un mail que es justamente el de Matilde, que está en Europa. Estaba esta carta colgada, esta carta que no la voy a leer porque es un poco difícil, pero estuvo colgada en la portada de la página de la Orquesta Típica Imperial. Así que, bueno, es lamentable. Lo decimos desde el afecto que nos une con la Orquesta Típica Imperial. Es una nueva separación de la Orquesta Imperial. Esto también hay que decirlo. Es una de las orquestas más conflictivas dentro. Sí, y pienso en que también tiene bastante. Es una de las primeras orquestas gestadas allá por finales de los 90 también, ¿no? Sí, bueno, son quienes. Quizás uno de los más antiguos también, una de las orquestas. A la par de la Fernández Branca. Lo que pasa es que la Fernández Branca después mutó en la Fernández Fierro. Uh-huh. La Imperial ya estaba en ese momento y Matilde proviene de la Máquina Tanguera con algunos más de los muchachos. Pero bueno, han tenido innumerables cambios de formación y ahora tienen uno más. Hay que ver qué depara el destino. Estarán volviendo ahora a fin de septiembre, por lo que tenía entendido, antes de la gira. No sé si la separación, y bueno, seguramente habrán tenido que cancelar algún que otro concierto, si esto estirará el tour por Europa o volverán antes. Ellos estaban tocando en la calle Defensa, así que, bueno, todo eso obviamente ha quedado suspendido. Hasta nuevo aviso, hay que ver en qué queda la Orquesta Típica Imperial. Muy bien, continuamos. Volutas de humo que flotan alrededor de mi cuerpo, con qué simpleza se desintegran en cuanto las toca el viento. Conversar con vos quisiera, decirte lo que yo siento. Y mientras humo forma el humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancias, de tu olvido y mi locura. ¿Por qué siempre te necesito? Cuanto más solo me encuentro. Este tu encanto fatal es lo único que no entiendo, sabiendo que poco a poco mi vida estás consumiendo. Cigarrillo, compañero de esas noches de mujeres y champán. Muerte lenta, cada faso de tabaco es un año que se va. Chepurrete, escucha lo que te digo, no hagas caso a los demás. El tabaco es traicionero, te destruye el cuerpo entero y te agrega más de edad. El tabaco es traicionero. traicionero que destruye el cuerpo entero. ¿Y qué? Y esa tos que va a matar. Cigarrillo forrado de blanco, el color de la pureza, y que llevas en el alma lo negro. ¿Cuántos somos los que nos aferramos a tus pitadas profundas y salamos de una vez mientras tragamos tu veneno? Apartarte yo quisiera, pero sé que no puedo, porque en cada devenir de esta vida que padecemos, en mi propia cobardía, más me aferro a tu maldito veneno. Te tomé como juguete de purrete y hoy que sos parte mía, no sabes cuánto me arrepiento. Fumar es un placer genial, sensual. Tras la batalla en que el amor estalla, un cigarrillo es siempre un descansillo. Y aunque parece que el cuerpo languidece, tras el cigarro crece su fuerza y su vigor. Ya sin vos. Ya sin vos no sé vivir, porque sos mi compañero, ese amigo que busqué en la noche solitaria mientras contemplaba los cielos y que hablaba de mis sueños, mis tristezas y alegrías, mientras vos, poco a poco, en mis dedos te consumías. El cigarrillo, la fe en mis sueños y la esperanza de amor. Y así... así me quitaste el aliento, no me dejaste respirar, manchaste todo mi dedo y por dentro devoraste gran parte de mi cuerpo. Pero ¿qué te puedo reprochar? Si fuiste mi compañero. Y otra vez te vuelvo a encender. Y mientras miro tus volutas de humo que envuelven todo mi cuerpo, te tengo que decir a mi pesar que seguí siendo mi mejor compañero. No te duermas. Quédate en AM530. Hasta la medianoche, Fractura Expuesta. Energizante radial.